es Superman. Tiene el pelo largo y rubio. Si pinta mal, ella te salvará. Pierde cuando juega al uno. Gana cuando juega al sin estar. Pero cuando hay problemas, bebe mistela, se acelera, se agita como una coctelera y se convierte en... Eres tan valiente, te enfrentas al malvado del supermercado. Mujer maraca, eres tú. Eres tan valiente, te enfrentas al malvado del supermercado. Mujer maraca, eres tú. Su traje rojo le hace juego con su rojo antifaz. Tiene una capa de cuero con la que puede volar. Cuando el mundo está en calma, ella tiene otra identidad. Pero cuando hay problemas, Ana Melissa de Telepizza salta de cornisa en cornisa. Y ese sonido